porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas, y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche, en la cuestión musical, inmediatamente pues estamos comenzando con Generación Suicida, pues esta banda de Los Ángeles South Central, que nos va a estar visitando pues próximamente, ya este domingo 21 de julio del año en curso, del 2024. Y bueno, pues se va a estar presentando aquí en el Museo de la Ciudad. Vamos a darle mucha más información y comenzamos rápido. Vamos a escuchar algo más de ellos. Bueno, lo que comenzamos escuchando se llama Dices. Esto lo estamos sacando de Con la Muerte a Tu Lado, que es una subproducción desde el 2013, las primeras producciones. Ellos tienen desde un lejano 2012 tocando, una banda con muchos años a cuestas, y qué bueno que los podemos tener aquí en esta ciudad queretina. Y vamos a escuchar algo de Regeneración, de su nueva producción, bueno, su más reciente producción, que será Regeneración. Vamos a escuchar algo que se llama Balas, Siempre Balas. Y bueno, pues regresamos para poner más música de esta excelente banda. Todavía se pueden los gritos de la gente, de voces de sufrimiento. Bueno, ya estamos de nueva cuenta después de escuchar a Balas, que esta es parte de su quinta producción, que salió hace un par de años. Y bueno, pues ya en este también sigue con su estilo punk melódico, pero también con otros elementos ahí, como pasándose al post-punk más oscuro. Y bueno, Generación Suicida se va a estar presentando aquí en la ciudad de Querétaro, acompañado de Sweet, también de Los Ángeles. Y por supuesto, nuestros compañeros de aquí, Muerte y Gloria, también NTDN de la Ciudad de México, con una preventa de 150 devaluados pesos y 200 barotes en la puerta. Esto, pues, el domingo 21 de julio en el Museo de la Ciudad. Va a comenzar, dicen aquí, a las 6 de la tarde noche, para que le caigan. Bueno, pues las preventas están ahí con Puerco Records, para que le caigan. Ya saben que si los compran antes, pues va a estar más baratillo, 150 devaluados. Pues vamos a escuchar entonces una que se llama Día Tras Día, de este última producción, se llama Regeneración, y regresamos. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes, y bueno, pues ahí está. Mañana láncense al Museo de la Ciudad para que estén ahí checando a Generación Suicida. Realmente vale muchísimo la pena, una de nuestras bandas favoritas, y por supuesto nuestros compas ñeros de Muerte o Gloria, que vamos a estar saludándolos, de las mejores banditas del barrio que han salido aquí en Querétaro. Entonces chéquenle. Pues no, nada más, vamos a poner una de estos, es de sus primeras producciones, que se llama Mil Amores. A mí, lo personal, este último disco se me hizo un poco más flojón, pero también ellos dicen que pues no van a estar repitiendo la misma fórmula, ni van a hacer las mismas canciones, o sea, como si fueran el primer disco. Pues es obvio, ahí se nota también pues la evolución, canciones más tranquilas, más obscuras. Pero bueno, a mí en lo personal me gustan más los primeros discos. Esperemos que también se echen estas canciones. Así que vamos a escuchar el Mil Amores. Ya saben, mañana Generación Suicida en el Museo de la Ciudad. Y pues un saludo. Seguimos dándole y poniendo música para todas y para todos ustedes. Y bueno, pasando ya a otras cuestiones musicales, vamos a seguir con estas bandas de Estados Unidos, pero ahora con Canal Irreal, esta banda de post-punk que es, pues yo creo que el vocalista más conocido, Martin Sorondiguy, de Los Crudos y Limbris, en las voces que podemos escuchar, sí, obviamente el sonido de Canal Irreal es post-punk, pero la voz creo que es lo que distingue también a esta banda, y es una voz muy característica, una voz con mucho, mucho poder. Cosa rara, podríamos decir, estas bandas de post-punk, sí es post-punk, pero con una voz muy, muy hardcore, muy buena. Y pues es esta banda que ya es su segunda producción, que se llama Someone Else Dance. Vamos a escuchar dos canciones seguidas para que pues, lo escuchen. Hoy queremos poner mucha música. Pues es una banda de chica originaria de Chicago. Ya tiene su tiempo. Por ahí por el 2021 lanzaron su primer disco, que se llamó Canal Irreal. Bueno, por cierto, gente de Sin Orden, que ya también ustedes la conocen, forma parte también de Canal Irreal. Y bueno, pues es pues un cantado en inglés, pero también una de las cosas que siempre nos gustan o deberían de, ¿cómo decirlo? Nos gusta a nosotros también, nosotros y nosotras. Es que bueno, pues Martin Sorondiguy en esta banda Canal Irreal aún sigue con sus preocupaciones sociopolíticas. Y bueno, pues también viene, lo dedica o lo da a conocer en estas letras de lo que habla en esta banda de post-punk, más punk que post-punk, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a escuchar rápidamente entonces Withdrawal y I File It, y regresamos para poner algo más de Canal Irreal. Ya saben, están escuchando Confrontación de Ideas. Oh, Bueno, pues aquí estamos. Vamos a escuchar dos más de Canal Irreal. Pues ahí leyendo también las reseñas. Bueno, pues bastante buenas. Ya escuchándolo, sí, también. Definitivamente lo mismo pasa con Generación Suicida, que pues, sí se nota la evolución. Y realmente suena un tanto distinto el primero, pero con mucha fuerza. Así que realmente sí se los recomendamos. Y bueno, también lo que decíamos, ¿no? Que sí, siempre, por lo menos aquí en el programa, tratamos de que eso sea importante, que la música es el pretexto, la música nos guste, pero que también la letra y lo que diga sea importante, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta banda las dos cosas quedan juntas, buena música y buena letra. Y así que vámonos rápido a la música. Vamos a escuchar dos, una que será Mirage y la otra será Watch Me Burn, con estos compás de Canal Irreal, su nueva producción, y pues estos post-punks politizados desde Chicago. Yeah! Bueno, vamos ahora a Ecuador, donde vamos a escuchar esta banda llamada Daga. Daga es una banda de punk hoy, como ellos se definen. Y bueno, ya habíamos pasado algo de ellos en antiguos programas de confrontación de ideas, pero esto es lo más reciente, por hace un par de años, que se llama Enterrado. Es un EP que sacaron. Y bueno, pues Daga también tiene ahí, aparte del hoy punk o punk hoy, tiene unos sonidos como más oscuros también. Entonces eso es, llama un poco la atención. A mí en lo personal me gusta esta banda, le damos ahí un seguimiento, igual que por ejemplo Regicide, esta banda también de hoy, francesa, que tiene un sonido más peculiar, más particular. Y bueno, pues se da pues como para reconocerla entre tantas bandas también. Vamos a escuchar una canción de ellos, que sería Muerte, y regresamos para poner un par más de esta banda. Ahí sigue sacando sus producciones esta banda de Ecuador. También, como les comentaba, uno de los últimos sencillos que sacamos de ellos fue el de Inmortales, que también habla un poco sobre los guerreros del bosque, de la Amazonía, todas esas culturas originarias por allá. Y bueno, pues como dicen ellos, era pelear hasta vencer, surcando ríos de riquezas. Somos los reyes de la selva y vamos a morir de pie. Eso trataba la canción Inmortales. Y bueno, pues sí, también es importante, como siempre lo recalcamos, la música, pero sobre todo las letras. Y también Daga ahí, pues también está cumpliendo con eso, esta banda hoy punk de Quito, Ecuador. Vamos a escuchar dos canciones rápidas porque se nos está acabando el tiempo y necesitamos dos bandas más que les queremos compartir esta noche, que sería Abre los Ojos y la otra sería Virus. Y regresamos, escuchamos a Daga de su EP Enterrado. pues ya para cerrar el programa, vamos a pasar algo de esta banda anarcopunk alternative llamada, bueno, pues es una banda que se llama Alternative, anarcopunk o peace punk, una banda de Dunfermline, Escocia, formada en un lejano 1979, y bueno, por el sonido, por las letras, el arte y demás, es como conocida o considerada como The Scottish Crass, los Crass de Escocia. Esta es una, pues una banda vieja que se formó a primeros de 79, que en una primera formación ellos decían que estaban más influenciados por The Clash que por Crass. Ya después de haber escuchado a Crass, pues realmente no les molestaba que los llamaron de esa manera, porque sí había una conexión. Así que pues musicalmente sonaban diferente, pero visualmente y las letras, letrísticamente, pues era mucho más cercano a Crass que a The Clash. Dicen ellos que también al principio no se consideraban como una banda anarcopunk, pero bueno, pues ya era que la banda fue progresando a lo largo de los años. Bueno, pues también las ideas detrás de los valores anarquistas, la lucha y la visión de una mejor sociedad se hizo más evidente. Dicen ellos, la lucha de los oprimidos por su libertad, la lucha de cualquiera que busque un nuevo tipo de sociedad que pondría las necesidades de las personas por encima del poder y el planeta en el que vivimos por delante del beneficio. Eso, bueno, lo estamos sacando de una entrevista realizada por Ian Influx y Rice por el libro El día que murió el país. Es un escrito de Ian Glasper. Pues viene muchas cosas más de esta banda. Viene pues la historia, cómo hicieron cada canción. Bueno, también que hizo su primera aparición la banda en el vinilo de cortesía de Crass con el tema Change It, que también se conoce como Ciegos, que fue en el álbum Bullshit Detectors de 1980. Y bueno, pues vamos a escuchar mucho una canción que sería Eat the Rich, cómete a los ricos, con Alternative, y regresamos para poner por lo menos dos más de esta banda anarcopunk. We'll be right back. Bueno, pues Alternative, en esta entrevista nos dicen, bueno, que ellos les gustaría pensar que The Alternative será recordada como una de las muchas bandas de Inglaterra que se pronunciaron en contra de las injusticias del mundo y que también que ayudaron a que la gente cambiara o se creara una opinión sobre sí misma. También dice y añade con orgullo, dice, usamos la música como una herramienta para unir a las personas, no como un trampolín para un viaje de ego, ¿no? Dice, había ya más que suficientes personas haciendo eso en ese momento, que ayudaban a mantener el capitalismo, la industria de la música es próspera. Dice, defendimos lo que creíamos en un vano intento de provocar una reacción y bueno, pues nunca estuvieron a la altura de esos jodidos enfermos mentales. Dice, individuos cuyo... También los decían que eran como, bueno, que eran irreales, que eran pacifistas comedores de hierba. Y bueno, pues también era... Esa gente era la que los criticaba, pues también no veían sus propias actitudes y circunstancias. Y bueno, pues también por eso tenían un poco de... posturas en contra, ¿no? Dice, bueno, pues nuestro concepto de anarquía era un sistema autónomo y pacífico por tu modo de vida, no como muchas personas que pensaron inmediatamente en un estado. Dice que también estaban preocupados de Alternative, estaban preocupados por la política, la religión, la guerra, la codicia, la destrucción del planeta. Y bueno, pues todos esos problemas afectaban obviamente a todos y a todas. Y bueno, pues ellos creían en una sociedad basada en el individuo. Pues eran anarquistas a fin de cuentas. Y dice, bueno, pues Alternative no eran soñadores. Desde ellos creían en su visión, que la lucha unida, también la que creían todas las bandas anarquistas de su tiempo, una lucha continua por una sociedad mejor. Y bueno, pues ahí está esta... muy muy interesante. Están como dándole un mejor sonido a estas grabaciones de The Alternative, para que ahí le chequen. Son 19 grabaciones, EPs, en vivos, bastantes en vivos, demos muy muy muy interesantes. Vamos a escuchar otra canción de ellos, de ellas. No queda más que despedirnos. Ya no alcanzamos a pasar más música. Les recordamos que mañana nos vemos allá en la tocada de Generación Suicida en el Museo de la Ciudad, 6 de la tarde, con Sweet, los compañeros de Muerto Gloria, más otra banda. Y pues nada, ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, and as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, since we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever and ever and ever and ever and ever. I came out of the warm room into a world of fear and hopelessness. I was given the gift of life, but the package of this gift was opened by someone else. I was never given a chance to ask myself what I could do with this gift. I will not cry or reach out for Christ's hand. He carries my guilt and sin, which is never there. I reject this Christ. I reject the myth that holds us. Where is this heaven you speak of? Where is this love you offer? How much longer must I suffer? Must I lose my self-awareness to the awareness of Christ? Have I no self-control over my thoughts, whether I like it or not? My fate is sealed to an endless existence by the guilt and sin. Your cross has been borne as a symbol of guilt for too long. How much more blood will flow in your name? Fear seeks of ultimate genocide. Must we always bear the cross of your cross?